Hola, buenas tardes amigos, espero que estén teniendo un buen día este martes. Les saluda Miguel Rodríguez. Hoy en Noticias 67 Costas Centrales hablaremos de la reacción de miles de migrantes a nivel estatal después de conocer la noticia de que el Senado ha decidido no aprobar la ley que permitiría que los indocumentados obtengan una licencia para conducir. Además, el nuevo superintendente del Distrito Escolar de Preparatorias de Salinas habló para las cámaras de Noticias 67. Escucharemos de su propia voz las metas y planes que tiene para los estudiantes. Y le diremos en qué punto se encuentran las conversaciones legales en relación al programa Medicare, una ley podría traer grandes beneficios a los hispanos de la tercera edad. Y además, Adriana Frederick nos traerá la segunda entrega de nuestra serie especial Control de Natalidad. Yo soy Fidel M. Soto y en los deportes empiezan las apuestas para el partido Toluca contra Chivas. Hoy daremos inicio a una serie especial sobre el boxeador Jesús Vega, quien enfrenta a un enemigo muy difícil. Chelo Delgado continuará con la máquina celeste de Cruz Azul. No lo olvide, tiene usted una cita con la mejor información. Hoy a las 6 y a las 11 en su noticiero, Noticias 67 Costa Central.